Informamos que se han agregado 5 nuevas escalas a nuestro vuelo, por lo que el viaje se prolongará. Sigan disfrutando del viaje. Gracias.